En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Ojo con JJ Linero, el Elche se va al ataque y está Juan Cruz, vamos a ver la oportunidad dentro del área. ¡O Juanino puede marcar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tenías que ser tú! ¡Tenías que ser tú! ¡Tenía que ser un tío de 40 años! ¡Tenía que ser la leyenda! ¡Marca Nino! Tras el jugador por banda izquierda de Juan Cruz. Lo revisa el VAR, pero el centro llega a la frontal. El despeje que no llega y Nino que la engancha al ras de palo para marcar un gol que vale una clasificación para la final, para la finalísima del playoff. ¡Marca el cañonero de Vera! ¡La leyenda con patas! ¡Nino marca! ¡Zaragoza 0, Elche 1! Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Otra semana más de ilusión, otra semana más de fútbol. Otra semana más sin vacaciones. ¡Me cachis! El gran Nino, Juan Francisco Martínez Modesto, ha metido al Elche en la finalísima del playoff que el Elche va a jugar por segunda vez en su historia. La primera en 2011. Y ya sabemos cómo acabó, pero tranquilos, que esta el Elche la juega a domicilio, donde ha conseguido sus últimos ascensos. Otro grande, Edgar Badía, sostuvo al equipo tanto en la ida como en la vuelta. Ayer hasta se permitió el lujo de parar un penalti a Lopanenka. La frivolité de Javi Ross le salió mal para empatar el partido, pero lo evitó un Edgar Badía que, junto a sus actuaciones felinas y el palo, dos balones al palo, uno en la ida y otro en la vuelta, han supuesto dejar portería cero y que el Elche se clasifique para la gran final contra el Girona, el poderoso Girona de casi 30 millones de euros en plantilla contra los 5.600 que cuesta la plantilla del Elche Club de Fútbol, con un tal Cristian Estuani que lleva 31 goles. Pero eso no asusta, aunque sí le da la condición de favorito al cuadro catalán. El partido de ida se disputará este jueves en el Martínez Valero a las 10 de la noche y el de vuelta el domingo a las 10, a la misma hora, en Montilivi. Recordamos que el Elche consiguió sus últimos ascensos a domicilio siempre en la era moderna. En 2018, en Villarreal. En 2013, en Almería. En el 99, en Melilla. En el 97, en Baracaldo. En el 88, en el viejo Los Cármenes, en Granada. La verdad es que en las últimas tres décadas el Elche solo sabe ascender a domicilio. Pues nos agarramos a ese dato. Pacheta puso un equipo de jugones, pero le costó tener la pelota y sufrió el equipo ilicitano. Hasta siete novedades puso el técnico blanquiverde en el once titular, con la vuelta de Óscar Gil, Dani Calvo, Manu Sánchez, Víctor Rodríguez, Josan, Fidel y Dani Escriche. Todos ellos fueron titulares en un partido que pasará a la historia por el gol de Nino.

noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche. Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, todavía un poco revolucionados por el desenlace del partido de ayer. La verdad es que el Elche sufrió. Yo creo que el Zaragoza fue mejor que el Elche durante partido y medio, hasta probablemente el balón al palo de Fidel. Ayer el Elche, con un equipo completamente nuevo, en el que Pacheta tiró de, yo creo que un equipo mucho más reconocible, pero sin Jonatas, un Jonatas que se perdió el partido de ayer y que se pierde el de la ida, el del próximo jueves. Nos lo ha confirmado el Elche, que ya, tras desestimar apelación el recurso, ya no han recurrido ante el Comité Español de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes, porque bueno, la prueba videográfica y el que el árbitro, al verlo en las imágenes, le sacara la roja directa y le anulara la amarilla, era prácticamente imposible que le quiten la amarilla. Por tanto, tendrá la baja de Jonatas, un Elche que, por cierto, vuelve a marcharse esta tarde a San Pedro del Pinatar. Hoy tienen día jornada libre y a partir de mañana concentración. Van a hacer lo mismo que hicieron frente al Zaragoza, es decir, hasta el jueves. Bueno, van a estar toda la semana, pero hasta el jueves, hasta el día del partido allí. Entrenarán mañana y el miércoles por la tarde. El jueves, día del partido, vienen. Se vuelven el viernes allí, a las instalaciones del Pinatar Arena. El sábado, entrenamiento también. Y el domingo viajan directamente hasta Girona, último partido ya de la Liga. Como decía, el técnico apostó por un equipo mucho más reconocible, con un centro del campo completamente distinto al del jueves, con Manu Sánchez, Víctor, Fidel y Josan. Arriba, junto a Escriche con Nino. Y atrás metió a Dani Calvo, que hizo un muy buen partido, junto a Gonzalo Verdú, Juan Cruz y Óscar Gil. Y, por supuesto, Edgar Badía, que, bueno, junto a Nino, están siendo los grandes puntales de la temporada, dos de los grandes puntales. Y ayer fueron absolutamente claves. Si Edgar Badía sostuvo al equipo de nuevo con dos o tres intervenciones magníficas, sobre todo el mano a mano con Linares, como le aguantó, no se venció. Incluso el anterior disparo, que iba muy potente, muy violento, el lanzamiento de Guti. Y luego, bueno, parando el penalti a Javi Ross, que sí, dice, bueno, es que no se ha movido, claro, pero hay que moverse, hay que hacer eso, hay que adivinar la intención. Porque aunque fue una frivolité a Lopanenka, si se llega a tirar a un lado decimos qué bien lo ha tirado, qué riesgo ha tomado, qué sangre fría. No, no. Ole, ole y ole por el temporadón que ha hecho Edgar Badía y por el partido que hizo ayer de nuevo. Y luego aparece, bueno, pues el de siempre. Si no hubiera nacido, pues habría que buscar algún embrión, porque este tío es de todos, es patrimonio del Elche Club de Fútbol. Sus goles están ya sellados en la historia blanquiverde, como aquellos tres que consiguió en las semifinales del playoff contra el Sporting de Gijón B, y ahora contra el Zaragoza. Él es el que da el pase a la gran final, con una asistencia de Juan Cruz, pase antes de Víctor a Juan Cruz, luego este mete una asistencia y la pelota le llega a Nino al borde del área, que hace un control exquisito y luego le pega un latigazo violentísimo. Vamos, Cristian Álvarez, que es un pedazo de portero, el argentino, es que ni se tira, es que hace la estatua y la ve pasar como diciendo, sí, sí, ahí me voy a tirar yo, no llego ni la semana que viene. Bueno, pues ole para Nino una vez más. Yo creo que se me agotan ya los adjetivos. Hay goles de estos, yo siempre lo he dicho, ¿no? He tenido la fortuna, la enorme fortuna, el privilegio de retransmitir todos y cada uno de los 130 y creo que son 135 goles ya de Nino desde hace 23 años. y para mí eso ha sido un privilegio, el poder ir contando y cantando cada gol a todos vosotros, a varias generaciones ya, pero es que hay algunos de estos que no se te olvidan. A mí los tres del Sporting menos se me olvidarán, y el Elche está ahora mismo seguramente en un porcentaje elevadísimo gracias a Nino, como el de ayer. O sea, si el Elche asciende a primera, vamos a tener que anotar el gol de Nino en esas acciones especiales por las que el Elche se ha plantado en la final, como el gol de Pere Milla en el tramo final de la jornada 42 contra el Oviedo, como el penalti que le marcan al Fuenlabrada lo hace Bobí, que piten ese penalti, pues mira dónde estamos, el gol de Nino. Hay ciertas acciones, ciertos goles, ciertos momentos de la temporada que son absolutamente claves, ¿no? Y bueno, y el de Nino queda ya para la historia. Ayer protagonista, cuando celebró el gol se le vio una sonrisa mientras los compañeros le buscaban, de esas mezclada entre rabia y sonrisa, como diciendo aquí estoy yo, y desde luego dejando su impronta, dejando de nuevo su sello. Tenemos plantillas por delante espectaculares, hoy hemos eliminado un equipo como es el Zaragoza, nos metemos en playoff con lo que cuesta. Y bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, sufriendo, trabajando, intentando hacer buen juego, intentando ganar. Y bueno, hoy damos otro golpe encima de la mesa y nos metemos en una final, pues bueno, soñada en todos los sentidos. Y bueno, sabemos lo que tenemos por delante, es todo un Girona, pero bueno, vamos a trabajarlo, a ver lo que pasa, ¿no? Tú has subido ya 4 veces, 2 a segunda, 2 a primera división, pero ¿qué sería subir con el Elche? Sería único, siempre ha sido muy especial, tanto en Pamplona como en Tenerife, y 2 veces en mi casa con el Elche, pero siempre lo dije, siempre aposté por proyectos para intentar estar en la primera división con el Elche Club de Fútbol, no pude ser, y bueno, ahora a los 40 años llega una oportunidad única, vamos a ver lo que sucede. Sabemos que hay mucha dificultad, sabemos la exigencia que hay, pero Dios quiera, no te puedo decir otra cosa, ojalá. ¿Cómo lo hace Nino para estar en este estado de forma? Te vimos en el partido anterior, en este, no parar de jugar, ¿cómo aguantas tan bien? Bueno, sintiendo el calor de mi compañero, sintiendo el cariño de mi afición, mi familia me cuida muchísimo, bueno, sintiendo el cariño del mundo del fútbol, el respeto, y a partir de ahí, pues bueno, intentando, pues bueno, que el míster me dé esa confianza para poder seguir ayudando al equipo, y bueno, gracias a Dios hoy he podido ayudar al equipo y nos encontramos en una situación muy bonita, ¿no? Hablando de goleadores, en el Girona estás tú, Ani, es el máximo presupuesto de la categoría, vosotros el quinto límite salarial por abajo. ¿Cómo ves el partido? ¿Se puede decir que ellos son favoritos o no? Sí, claro, si miras presupuesto, miras plantilla, miras jugadores, sí. Pero lo que llevamos muchos años en esta categoría, en este mundo de fútbol, sabemos que los detalles a favor o en contra te pueden decidir una eliminatoria como esta. Y bueno, son partidos únicos de disputar, partidos que, bueno, que la experiencia te dice que hay que vivirlos al máximo. Y a partir de ahí vamos a ver qué sucede, como te he dicho antes. Enhorabuena, muchísimas gracias. Son las palabras de Nino, los compañeros de Movistar La Liga, una vez finalizó el partido, que era cuando estaba todavía caliente, aunque bueno, mantiene la sangre fría, parece que por sus venas no haya mucha sangre, sino a veces otro tipo de líquido, ¿no? Sobre todo cuando termina el partido, que uno estaría más eufórico. Él mantiene la calma, pero donde tiene la sangre caliente y la cabeza muy fría es en el área, al borde del área, alrededor o merodeando el área. Cuando a la mayoría que cogen el balón ahí se les hace la portería chica, chica, chica y se empequeñece y el portero parece un gigante, a él todo lo contrario. A él se le encienden las luces, la portería se le hace grande, el portero pequeño, y es que la pone donde quiere. La pone donde quiere y verdaderamente ayer fue una gozada. Yo cuando vi que hacía el control, dije, esto es gol, es que a Nino no se le escapa. Y eso que tenía por en medio un defensa, el portero, la puso de manera efectiva, durísimo el disparo, imparable, a la base del palo, tremendo. Insisto, cualquier otro futbolista tiene la duda, con Nino sabes que de 2, 1.5 van para adentro. Bueno, pues Nino, que era sin duda un jugador feliz, ojalá el Elche ascienda y él marque el gol del ascenso, pero yo creo que ya ha contribuido bastante, pero estoy seguro de que todavía va a hacerlo más. Lleva 8 goles, se ha puesto a uno solo de Fidel, que hasta ahora era el máximo goleador, pero Nino está empecinado en conseguirlo todo. Es un auténtico animal coleccionista de récords y los tiene ya prácticamente todos. Edgar Badía, otro de los jugadores clave, ha sostenido al equipo en buena parte de la liga y sin duda en estas semifinales del playoff, tanto en la ida como en la vuelta. Otro hombre feliz. Sí, muy felices. Bueno, al final creo que hemos estado todo el año metidos en posiciones de playoff, soñando por poder acceder a él. Al final hemos entrado de esta manera, ¿no? Teniendo que esperar el último partido, pero bueno, muy merecido, y el equipo en esta eliminatoria ha competido muy bien, como toda la temporada, y bueno, estamos a dos partidos de poder ascender. Inolvidable, inolvidable. Este estadio es fantástico. La verdad es que jugar aquí... quiere todo el mundo, ¿no?, jugar en este estadio, y bueno, hemos conseguido una victoria de prestigio que nos clasifica, y bueno, muy muy contento por el rendimiento del equipo. Bueno, son decisiones que se tienen que tomar. Al final hay la opción de irse a la derecha, a la izquierda o aguantar en el medio, y bueno, hoy he tomado esta decisión, ha sido acertada, así que bueno, muy feliz por ello. Vamos, que no quepa duda, ahora toca recuperar bien. Llegaremos tarde hoy, recuperar bien y afrontar esta última eliminatoria con todas las garantías de que el equipo compite siempre y que vamos a optar ese ascenso hasta el final, porque es un sueño. Yo ya dije aquí que me encantaría poder ascender con el Elche y jugar en primera división con el Elche, y bueno, estoy a dos partidos del sueño, estamos todos a dos partidos del sueño y lo pelearemos. Pues que nosotros creemos, ¿no? Es el mensaje que hemos lanzado todos, el club, desde las redes sociales, de que creemos en que es posible, y bueno, así se está demostrando. De momento estamos a dos partidos. Gracias por vuestro apoyo, por las redes sociales, por la calle, por todo. Es una pena que no podamos celebrarlo con vosotros, pero es lo mejor ahora con las circunstancias. Pero bueno, os queremos dar una alegría y vamos a pelear hasta el final. Edgar Badía, otro hombre absolutamente fundamental, al que, por cierto, el otro día fue nuestro invitado en A Todo Gol, el viernes, tras el partido de la semifinal, y le preguntábamos sobre su futuro. Edgar Badía tiene dos temporadas más, pero él tiene claro que las quiere cumplir en primera división con el Elche. Claro, y la pregunta es, ¿y si no asciende? ¿Qué va a pasar? Bueno, esta era su respuesta a su futuro. Hombre, yo como dije, creo que además, nada más renovar, vine a verte aquí al programa. Entonces yo renové porque soy muy feliz aquí en Elche. Es un club histórico en el que yo puedo crecer, en el que me siento a gusto, una ciudad fantástica, y después de esta temporada tengo dos años más de contrato. Espero cumplirlos en primera división, porque sería, la verdad es que sería un sueño. Quiero llegar a primera división, obviamente, todos los jugadores queremos. Me siento preparado para este reto, y bueno, estamos a tres partidos solo, y como te digo, espero que esos dos años de contrato sean en primera división, porque me haría muchísima ilusión, y poder ver el Martínez Valero lleno, que también dije que es una gran ilusión mía, y ayer seguramente hubiera estado casi lleno, pero por el COVID este no pudo ser, ¿no? Pero yo soy muy feliz aquí, y ahora estoy centrado en tres partidos tratar de llevar a Elche a primera división. En este caso en dos, porque como digo, el de ayer ya pasó, está claro. Quiere, es muy feliz, se siente muy valorado, pero es uno de los hombres que está en el mercado, él, Juan Cruz, evidentemente, el propio Pacheta, los que están destacando, pues no es una sorpresa que haya muchos clubes que se estén interesando por ellos, que hablaremos de eso, claro, porque el Elche tiene un hándicap importante, aunque hubiéramos firmado todos este hándicap, ¿no? Estar a estas alturas con la planificación parada, deportivamente hablando, porque no sabes si vas a estar en segunda o en primera, y además con el hándicap de que vas a empezar después la temporada, dos semanas después que el resto, porque cuando esto termine, la semana que viene se irán de vacaciones, tres semanas los jugadores, van a venir mitad de septiembre, que es cuando empieza la liga, y claro, van a tener que hacer deprisa y corriendo una mini pretemporada express de dos semanas, y eso puede ser un hándicap importante y un lastre que puedes ir notando toda la temporada, esa falta de una buena pretemporada. Pero bueno, insisto, esto es lo que ha pasado, lo que nos ha traído hasta aquí, todo el follón del caso Fuenlabrada, se ha dilatado todo en el tiempo. De todas formas, insisto, hubiéramos firmado todos estar en esta situación de jugártela en una final a doble partido, en este caso contra el Girona. Vamos a escuchar también a Pacheta. Teníamos la rueda de prensa que nos ha enviado el club, pero la veo un poco light porque ayer volvió a haber problemas en la sala de prensa, en este caso de la Romareda. No acabamos de entender qué ha pasado en las dos ruedas de prensa, que no hemos podido escuchar en directo a ninguno de los dos entrenadores. Y me voy a quedar con la que le hicieron los compañeros de Movistar la Liga, que fue más en caliente, y ahí vimos a un Pacheta mucho más animado que luego en la rueda de prensa, que lo vimos cabreado porque no podía hablar con nosotros, ¿no? Con los medios locales, para que vosotros pudierais escuchar las palabras del técnico blanquiverde. Esta es la rueda de prensa que se le hacía tras finalizar el partido. Hemos conseguido una gran victoria ante un gran rival y ante un gran escenario. Una pena que no esto pueda estar lleno. Es una pena. ¿Cómo podía estar lleno el Martí de Valero? Estos estadios a mí me gustan con público. Pero sí, nos hemos inventado un gran rival, un rival de mucha entidad, un rival que te hace correr mucho, un rival que si no estás ajustado, el juego interior del Zaragoza probablemente sea el mejor, si no de los mejores, el mejor juego de segunda división. Creo que es un rival, es una victoria de mucho mérito, mucho, mucho mérito. Al final estas eliminatorias hay que seguir vivo hasta el final y eso nos, pues mira, al final, pues Nino, pues la vuelve a meter. Otra vez Nino, ¿no? Tenía que ser él. Otra vez. Esto no es extraño, es una leyenda de segunda división, es una leyenda del fútbol español. Es el jugador que más partidos ha jugado en segunda división y el que más goles ha metido. Esto no es casualidad, es ya mayor, tiene 40 años, pero sigue haciendo esto. Es todos los días, hay lecciones con él. Pacheta, seguimos hablando del partido enseguida, pero ¿cómo es el día a día de Nino? ¿Cómo entrena? Bueno, preguntaba Gustavo López qué come, porque es increíble, con 40 años y estamos en el mes de agosto, sigue aguantando, sigue haciendo goles. Jugador con más partidos en segunda división de la historia, con más goles. ¿Cómo es su entrenamiento diario? Nosotros le solemos decir que qué hace. Y él dice que todo el truco está en comer bien. Comer, dice, yo cuando voy a comprar fruta compro la buena. Entonces, hay que comprar buen material, descansar mucho. Esto es las cosas que él nos dice. Y luego él, que es de madera, no se lesiona nunca. Es un animal, es un verdadero animal. Volviendo al partido, ¿había que aguantar, esperar el momento, que llegase la oportunidad? Nosotros hemos intentado afrontar el partido como os he dicho en la previa de cada momento. Nosotros afrontamos el partido cada momento. Si vemos que estamos mal, hacemos unos cambios ofensivos, otros defensivos. Vamos buscando que el equipo se vaya encontrando bien. A veces tienes que ajustar para volver a recoger o recuperar sensaciones positivas. Pero lo que sí que es cierto es que sí que hemos dicho que hay que estar vivos en la eliminatoria. Tú puedes ir perdiendo 1-0, puedes ir ganando 0-1, podemos estar 0-0, hay que estar vivo en la eliminatoria. Y eso sí que creo que lo hemos conseguido y al final pues hay que tener suerte también. Y en esta eliminatoria nos ha sonreído la fortuna, no dos palos, no han metido ningún gol y te tiene que sonreír un poquito. Y a nosotros nos ha sonreído. Hablábamos de Nino y lo bien que lo ha hecho, pero también de Garbadía, ¿no? Porque si ese penalti llega a entrar, quedaban 10 minutos. Mucho tiempo por delante, ¿no? Sí, en este estadio, ante este rival, ante esta fluidez de balón, los primeros 20 minutos del Real Zaragoza han sido verdaderamente duros de sujetar porque tienen un control pase de una calidad excelente. Entonces, ellos son capaces de encontrarte los cuadrados, de encontrarte la espalda de los centrocampistas, de encontrarte la espalda de los laterales. Claro, tienen muchos recursos. Es un gran equipo, es un equipo muy bien dirigido, es un equipo muy armado. Esto es un grande. Entonces, tendremos que tener eso. Yo creo que lo hemos jugado de tal manera, con un respeto absoluto. Y nos ha sonreído la fortuna también en ciertos momentos. Y ahora la final, por delante. Ahora la final y frenar a Stuani, ¿no? Entre otras cosas. Del Girona son todos buenos, está Lutillero, son todos buenos. Tenemos que tener, sí, es un equipo muy, muy, muy potente. Creo que el que más presupuesto tiene de segunda división. Pero aquí estamos nosotros. Algo habremos hecho bien para estar aquí. Pacheta, lo que sería pasar, haber conseguido pasar a segunda, de segunda B, y pasar a primera, ¿no? Sería la leche, ¿verdad? Sería, me imagino que tremendo. La cara de felicidad que tiene solo lo dice todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a pelear. Vamos a ir a por ello. Pues vamos a pelearlo, vamos a ir a por ello. El Elche está a 180 minutos, más los descuentos, y no sabemos si prórroga en el partido de vuelta para ascender a primera división. Sin duda, emocionante, esta emocionantísima, esta recta final de un Elche Club de Fútbol que, bueno, iba a decir que lo está abordando. Pues sí, prácticamente. Y eso que no está jugando bien, que no está siendo el Elche de antes del confinamiento, de antes de la pandemia. Quizás por eso tiene más mérito, porque con un equipo que ahora mismo tiene mucho menos fútbol, genera muchas menos ocasiones de gol, ahí se ha plantado. Y eso también es saber jugar tus cartas. Por cierto, esta noche, en A Todo Gol, analizaremos todo lo que sucedió ayer. También lo que sucedió en el Almería-Girona, el rival del Elche Club de Fútbol, el Girona, y lo haremos con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, en A Todo Gol, al filo de las 10:15, en Teleelch Radio Marca.

Pues estos han sido los movimientos más destacados de este mercado de fichajes. Pues seguiremos en segunda división. Seguiremos repasándolos como cada día en la recta final del programa. Y como en agosto hablamos de sección de histórico, siempre hablamos de grandes jugadores del Elche Club de Fútbol, pero esta semana queremos arrancar con algo diferente. Así es, Paco, te traigo una sección especial para estos días en la que iremos repasando los últimos ascensos logrados por el Elche. ¿Cuál te traigo hoy? Pues hoy repasamos el conseguido hace dos años de Segunda B a Segunda División. Empezamos mencionando que el Elche hizo oficial su descenso a Segunda B en la temporada 16-17, cuando en la penúltima jornada cayeron 2-1 frente al recién ascendido Cádiz, tras no ganar ningún partido de las últimas 9 jornadas. A partir de ahí empezaba una temporada, la 17-18, en la que el único objetivo era ascender otra vez a Segunda División. Al mando del equipo se puso a Vicente Mir, que llegaba del Murcia, y con un equipo pues prácticamente nuevo, con algún jugador de la temporada anterior, como Nino, que se encargó de subirnos. El Elche fue ubicado en el grupo 3 de la Segunda B, dentro del territorio valenciano, catalán y balear. Arrancó la liga con un empate a cero en la Nova Creu Alta, estadio del Sabadell, y tras 14 jornadas en las que el Elche se mantuvo en los puestos de arriba, Mir fue destituido como entrenador, y tras un partido de Achiari, llegó Josico, al que los resultados tampoco le llegaron a acompañar, y tras perder en la jornada 27 frente a Lontinyent y dejar al equipo en tercera posición, llegó un tal Pacheta, ¿no, Paco? Vaya. Con el equipo. Qué acierto de fichaje. Ese habrá que otorgárselo a Jorge Cordero, el que era director deportivo del Elche. Este tiene una sección especial. Deberíamos hacerle una sección especial solo para él. Que con Pacheta, el equipo recuperó sensaciones y pese a terminar la liga regular en tercera posición, se veía pues un estilo de juego ya un poco más reconocible. Así se llegó a un playoff en el que el Elche fue emparejado con el tercero del grupo 4, el Real Murcia. Tras un desplazamiento masivo de aficionados ilicitanos a tierras murcianas, los franjiverdes lograron vencer 0-1 gracias al gol de Benja y cerraron la eliminatoria en Elche ganando por 3-2 en el feudo ilicitano. En semifinales llegó el Sporting B, una eliminatoria agónica, ¿no, Paco? Vaya, pero apareció un tal Nino para demostrarnos que este tío nunca se cansa y parece que nunca cumple años. Aquí se empezó adelantando el filial sportinguista hasta que en el minuto 60 el jovenzuelo se metió el primero. En el 75 hizo el empate y en el 90 dio la vuelta al resultado aquí en Elche. Allí en Gijón se volvieron a adelantar el Sporting en el 75 con un resultado que daba la eliminatoria al Sporting, con un 1-0. Estábamos fuera, estábamos en Segunda B otro año y quién sabe cuántos años más. 15 minutos ahí, hasta que salió pues otra vez Nino para meter en el 85, poner el 1-1 y la sentencia la hizo Soricaba para poner el 1-2 final. Allí, en la final, precisamente esperaba el Villarreal B, con el que ya habían coincidido en Liga, y tras un 2-0 en el Martínez Valero, con penalti parado de José Juan, hago hincapié ahí, porque sí, quién sabe si iban 1-0, si no recuerdo mal, y el 1-1 pues habría dado otra eliminatoria. Así es. Y pues con el 2-0 se encarriló prácticamente la eliminatoria. Así se materializó en tierras castellonenses, pese a perder 2-1 un partido, pues que recuerdo relativamente tranquilo, pese a perderlo. Tenían que meter dos más. Esa, digamos, fue la única derrota, y la derrota yo creo más dulce del Elche, esa y la de Almería. Cuando ascendimos en Almería en el hotel, pues al día siguiente perdimos también 2-1, pero vamos, son derrotas que no te vas a acordar en la vida porque no duelen nada. Más. Pues así se lograba, Paco. El ascenso. El deseado ascenso, aunque solo fuera una temporada, pero que nos habría hundido en el pozo de Segunda B con el que más de un histórico está metido ahí. Fíjate, el Murcia, el Hércules, lo que le ha costado al Cartagena. El Racing que vuelve ahora. Es dificilísimo salir de ahí y gracias a Nino, bueno, a Nino, Pacheta y quedan 6 supervivientes, 6 jugadores de aquel equipo que ascendió y el propio Pacheta. Bueno, pues vamos a seguir recordando algunos de los ascensos, sin duda, y todos a domicilio, para agarrarnos a ese dato, a ver si el Elche lo consigue el domingo en Montilivi. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más aquí en Elche en Punta, al filo de la 1:20. Recuerda, esta noche, a todo gol en Tele-Elche, al filo de las 10:15 de la noche. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.